tuviste fuerte actitud, pero con el tiempo te convertiste en mujer fatal. Otras. las noches de plena soledad, acompañado de música, es como aullido de un lobo aterrador, entra en mi cuerpo el rugido de un dragón, y en las calles vas, cambiando almas que no querían confiar, y de la Venus saldrá. Quemando va la ciudad, algo de estrada infernal, ruedas de acero que aceleran el fuego, no pararán al final. Al ¡Vamos! ¡El tema es Prisionero del Mal! Leandro López, loco, un aplauso, por favor.

Yeah. voces que te escuchan son ecos de Morlaus. Un pueblo masacrado que resiste al dictador. Pues herida o esta muerte, pero dentro de ella está. Pues herida o esta muerte, pero dentro de ella está.